Copia al carbón. La siguiente estrategia enemiga consistió en el envío de una quinta carta. Esta vez era una carta abierta. Era común que las cartas se enrollaran en ambos extremos y se ataran con una cuerda. Se colocaba un sello de arcilla al nudo para que nadie pudiera leerla. Una carta abierta indicaba que no había ningún sello, invitando a todos los que la transportaban a leerla y a difundir su contenido. En otras palabras, se trataba de un medio de propaganda a base de insinuaciones y rumores. El equivalente moderno de cartas abiertas serían las siglas CC, que aparecen en las cabeceras de los mensajes de correo electrónico. Irónicamente, CC significa copia de carbón, una reliquia de una época en que se hacían duplicados instantáneos de documentos utilizando papel carbón. Sanballat le envía a Nehemías el equivalente a un correo electrónico con copias a casi todos los habitantes de la zona, quizás incluso al monarca persa. La carta lanzaba una acusación al respecto a que Nehemías pensaba rebelarse contra el rey Artajerjes para luego proclamarse rey de Jerusalén. Era una sugerencia pasivo-agresiva de traición. Por esos motivos, la carta instruye a Nehemías a que se reúnan para consultar juntos. ¿Cómo debe manejar el liderazgo cristiano los ataques a la reputación personal? ¿Qué deben hacer los líderes cuando circulan acusaciones infundadas y rumores maliciosos sobre ellos? Nehemías no se preocupó por su propia reputación, ni por la posible respuesta del rey a las acusaciones basadas en rumores. Podría haber enviado mensajes de respuesta brindando explicaciones, pero cuanto más te defiendas en esos casos, más culpable te verás. La respuesta de Nehemías es incisiva. Entonces, yo le envié contestación, diciéndole que no había nada de cierto en aquellos rumores, sino que eran producto de su imaginación. Nehemías 6:8. Como lo viene haciendo desde el principio de su libro y en todas las emergencias, Nehemías eleva otra oración espontánea pidiendo fortaleza. La mención de los rumores concluye ahí, y como resultado, no hubo repercusiones negativas. Interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras?